Qué bueno es encontrarnos nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este jueves 3 de julio. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Seguimos abriendo esta conversación maravillosa de las enseñanzas de Jesús y puntualmente nuestro amante Padre Celestial que hemos venido conversando. Pero cuando hablamos de nuestro amante Padre Celestial, no solamente Cristo enseñó acerca de su Padre, sino también habló acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en funciones diferentes para nosotros, porque en nuestro idioma, en nuestro entender, ¿no es cierto?, Padre, Hijo, Espíritu Santo cuesta un poquito más, pero Padre e Hijo son muy comprensibles porque es la relación que existe entre el ser humano y su familia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo dio a conocer Jesús? ¿Cómo actuó? ¿Cómo intervino aquí cuando estuvo en la tierra? Son algunos textos que vamos a conversar. Puntualmente vamos a ver allí Lucas 1:26. ¿Cómo actuaron las tres personas en esta actividad desde la intervención del nacimiento de Jesús hasta el final de sus días? Siempre correcto. Estuvo presente. Claro que sí. ¿Qué dice allí Lucas 26, quizás 1:26 nomás? Bien, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Y lo envió a quién? A una virgen, dice. A una virgen desposada, dice el 27, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por muchos siglos Cristo había sido anunciado que vendría a estar con nosotros, el Mesías, el Prometido, el que solucionaría el problema. Y aquí aparece un nombre de un ángel, el ángel Gabriel. Correcto. Este ángel al parecer también se le presentó a Zacarías, y al parecer no fue una forma así, digamos, como visión, sino fue personal. Parece que tenía la misión de traer buenas nuevas. Este ángel Gabriel es un ángel bien importante. Correcto. Es el... A ver, si nosotros pusiéramos para entender nomás, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y al parecer después viene Gabriel. Gabriel es el que está ocupando el lugar de... Que tuvo, ¿no es cierto?, Satanás en algún momento. Muy cercano. Así que cuando habla de esta relación que Dios tiene para entregarnos a su Hijo, está interviniendo prácticamente toda la divinidad en esto que está apareciendo aquí, porque claro, aparece aquí el Espíritu Santo. Claro también. Que sí, fíjate, María tiene que haberse turbado bastante al recibir esta visita y sobre todo la noticia que le dio. Dice San Lucas 1:34 en adelante: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, aquí está la divinidad completa: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el anuncio, ¿no es cierto?, de la venida y de la concepción misma del Hijo, que es un milagro, es un misterio, pero que sí lo hemos visto como realidad apareciendo allí. Ahora, es importante porque es el personaje que está más cercano y que conoce mucho al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, en el momento del bautismo de Jesús, allí en Lucas 3:21, ahí tenemos otra manifestación de la divinidad completa. Exactamente, nuevamente está acá, dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que le decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. todo el pueblo estaba haciendo esto, pero aparece Cristo cumpliendo la misión, cumpliendo, porque así se lo dijo a Juan, ¿no es cierto? Es necesario que hagamos todas estas cosas. Pero fíjate que Lucas es el único que menciona al Espíritu Santo así como una forma corporal de paloma. Pero interesante la relación que se produce, la conversación que hay allí, ¿no es cierto?, en el bautismo de Jesús. Quizás usted vea un comentario más acerca de esto, pero la intervención de la divinidad aún en el momento en que Cristo va a ser bautizado y dando a conocer que efectivamente Él es el personaje que todos estaban esperando. Porque la expresión que aparece allí, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti me agrado, en ti voy a depositar toda mi confianza para que se lleven adelante los planes que como divinidad nos hemos propuesto. Eso es en relación al bautismo. Y Hebreo nos habla acerca de la crucifixión. También aparece allí la intervención divina en esta actividad, por decirlo de una manera quizás no corresponde, por este sacrificio inmaculado de Jesús en la crucifixión. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, y uno tiene que entender porque Hebreo, acuérdense ustedes que Hebreo está hablando mucho del santuario. Él toma todos los símbolos del Antiguo Testamento, los trae al Nuevo Testamento y los aplica a Cristo y su cumplimiento genuino. Más cuando la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y mire qué hermoso como Juan 14:16 lo dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras, el Espíritu Santo estuvo activo mientras Jesús estuvo aquí en la tierra y nos dejó el Espíritu Santo para que siga activo hasta el fin de los tiempos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esta es una promesa maravillosa de Jesús hablando acerca justamente de esta relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, tenemos que decir que hay suficiente información en las Sagradas Escrituras de las tres personas que conforman la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como tú acabas de leer aquí en estos textos, nosotros podemos basarnos en ello para saber que estas tres personas conforman la divinidad sin tener que hablar de tres dioses diferentes, porque es una divinidad. Lo hemos ejemplificado en algunas oportunidades, comparándola, haciendo la comparación, como cuando se habla del matrimonio, tanto que cuando se habla del matrimonio nosotros pensamos inmediatamente en dos personas, no en una, a pesar de que lo estamos expresando en forma singular. Cuando decimos, fíjate, el trío, él es singular, pero estamos hablando de tres personas. Entonces tenemos que considerar aquí que aunque nos resulte difícil, no vamos a poder pretender comprender cómo es esto de la divinidad en tres personas. Pero tenemos que conformarnos con lo que el Señor nos ha revelado, con lo que el Señor nos ha entregado, de manera que tenemos que aceptarlo por fe, aquello que no alcanzamos a comprender. Bueno, Pablo a los de Colosas se lo dijo en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, es un misterio. Claro que sí. Y solamente lo que aparece revelado será lo que aceptaremos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en otras verdades reveladas que son difíciles de comprender mediante el pensamiento racional. Al mismo tiempo, piense en muchas cosas del mundo natural que también son difíciles de comprender. ¿Qué nos debería decir esto o estos misterios acerca de los límites de nuestro pensamiento racional y de la necesidad de vivir por fe? Medite en ello y compártalo también con alguien. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.